Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a esta larga noche, porque es la más larga de todas las noches del año. Pero vamos a intentar que se os haga corta, porque os hemos preparado un programa muy intenso, con muchos asuntos, invitados y también más de un tema polémico. Os anticipamos además que la semana que viene hay programación especial. La Rosa de los Vientos os acompañará desde las 12 y hasta las 4, es decir, una hora más. Hoy... Esta noche, la primera noche del invierno que acaba de comenzar, 180 minutos con los siguientes contenidos. Van a cerrar Guantánamo, lo ha anunciado ya el presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama. Además, el Tribunal Supremo Español condena las cámaras ocultas. También se rompe la tregua entre Israel y Palestina. Todo esto y mucho más en la materia reservada con Fernando Rueda, que hoy nos va a traer una filtración de altura. Nos va a decir el nombre de quién será el director de los servicios de inteligencia españoles una vez que finalice dentro de unos meses el mando del actual director, Alberto Sáenz. El monográfico de esta noche, extraordinario, con Carlos Canales y Jesús Callejo, que os van a hablar de Mozart, del genial compositor, y de los usos terapéuticos que tienen algunas de sus composiciones más conocidas. Las escucharemos y ellos os contarán para qué sirven y para qué dolencias sirven algunas de esas composiciones. También vamos a recibir a Cristina del Valle, la cantante española que desde esta misma semana estará de gira por Israel con la plataforma Mujeres Artistas por la Paz para reclamar la liberación de las presas palestinas. Y curiosidades de la historia, con Ignacio Monzón. Vamos a descubrir con él que los romanos ya celebraban las Navidades. Las llamaban entonces a las Navidades Saturnales, pero claro, el asunto, la incógnita, es que estas festividades las celebraban cuando Jesús de Nazaret todavía no había nacido. Asdrúbal será el protagonista en Pasajes de la Historia con Juan Antonio Cebrián. Y atención a esta noticia, importantísima, según publica hoy el diario La Verdad de Albacete, el próximo 23 de noviembre, el Pleno del Ayuntamiento de Albacete concederá una calle a Juan Antonio Cebrián. Una excelente noticia, un regalo de Navidad indiscutiblemente para Silvia y para todo el equipo. Por supuesto, el próximo 23 de diciembre, es decir, esta misma semana, el martes de la semana que viene, repetimos, Una Verdad de Albacete, este 23 de diciembre, el Pleno del Ayuntamiento de Albacete concederá una calle a nombre de Juan Antonio Cebrián. El cine, el séptimo arte con José Manuel Escribano, nueva película de Clint Eastwood, El Intercambio, viene con la aureola de ser una nueva obra maestra, el creador de Mystic River, de One Million Dollar Baby, el director más reconocido del siglo XXI. Hoy sabremos qué opina nuestro crítico de su nueva película. También tendremos Expediente del Misterio, os contamos un caso similar al de Tunguska, el caso de un extraño meteorito que cayó en Siberia, en Rusia, en el año 2002, y sobre el que todavía existen muchas incógnitas. La agenda cultural de Martín Espósito nos ofrece las 10 canciones para estas Navidades que han grabado algunos grandes artistas. Y como no, también dentro de esa agenda cultural, todas las novedades del mundo del cómic. Hoy os hablamos de Sin City con Raúl Sahagún. Todos preparados, el equipo de colaboradores ya dispuestos, en redacción Martín Espósito, en la dirección Silvia Casasola, al frente de la parte técnica tenemos esta noche a Nacho García, por supuesto. En nombre de todos ellos, Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Una y 10 minutos, que la hora siempre la digo antes de este cambio y para empezar la materia reservada. Hoy tiene la cabeza uno un poco perdida. Fernando Rueda, muy buenas. Buenas noches, Vamos a ver si nos encontramos, porque vamos a celebrar lo mejor y lo peor del año, un poquito en esta última materia reservada del año. Antes de nada, advertimos, es última materia reservada del año, con las noticias de la semana, aunque también tengamos una perspectiva evidente de todo lo que ha pasado en este año, porque la semana que viene hay programación especial y vamos a recordar esa entrevista que mantuvimos en la primera sección de materia reservada esta temporada, que estuvo aquí en materia reservada, el Lobo, ese espía español tan importante, infiltrado en la banda terrorista ETA, en la cúpula, y que en los años 70, en esa primera etapa casi de la democracia en España, bueno, pues sirvió para desmantelar prácticamente la entonces cúpula de la banda terrorista, ¿no? Sí, y que tenía un valor importante porque el Lobo habla, obviamente, poquísimas veces, hacía años que no hacía declaraciones en un medio de comunicación, y las hizo aquí, ¿no? De alguna forma es el padrino de esta temporada, que siempre con el cual arrancamos esta temporada, ¿no? Y Martín, lo hemos tenido pues persiguiéndote, como siempre. No me digas. Sí, de momento hay presupuesto, Fernando. Yo no sé qué pasará en 2009, pero mis dietas son bastante elevadas. Claro, pero si ya he dicho yo que por qué no buscabais un becario para hacer esto. Pues para mí pasar, sería más cómodo, porque vamos... En 2009 algo pasará, te lo digo yo. ¿Ah, sí, no? Sí, sí, sí. Mira, esta semana me ha costado... La competencia está detrás de él. Me ha costado mucho, Bruno, esta semana convencer a Fernando de que se quitara el gorro. Va siempre con gorro en cuanto sale a la calle. Y él ha dicho, digo, no confíes. Vamos a decirlo, de hecho, en la noticia de Azul y Verde de hoy. No perdemos el 40-45% del calor corporal a través de la cabeza. Y por eso nos ponemos el gorro. No lo perdemos por ahí. Lo pierde todo el cuerpo. Ah. Bien. Bueno, Fernando, pero no cuentes, pide conseguido. No cuentes que por la calle voy en gorro. Calor corporal. Que la gente luego no pierde calor corporal, nosotros perdemos la cabeza directamente cuando usamos el gorro. O sea que... Y yo no sé si perdió la cabeza, pero ¿os acordáis? Bush invitó a Fernando a visitar Guantánamo. Sí. Y va Obama y va y lo cierra. Va y lo cierra. Bueno, menos mal que esta semana hemos recibido una invitación especial de los monjes de Silos. ¿Que los han invitado también? Sí, de hecho ha venido la invitación. ¿Sí? Sí, sí. Ha venido la invitación con una estampa bastante bonita de Albacete Literario, una reproducción limitada de la portada para el libro El Juego de Dios, de Rosa Villada. Decían que los torturaban con música. De Bleda. También, sí, ¿no? A los sí. presos de Guantánamo sí. les ponían esto. Yo creo que al final lo que quieren los monjes es tratar de convencer, que Fernando convenzca a los líderes mundiales con su benevolencia, que haya paz. Y, pues sí, 2009. Quieren que les visite, pues nada, que manden una foto. Y de allá a Oriente Próximo. Ahora, yo daría algo por ir a visitar Guantánamo antes de que lo cerraran, de eso que no quepa ninguna duda. En cualquier momento montan allí... Yo creo que más de un periodista, de ver, ahora mismo es el destino que, seguramente ahora en los próximos meses invitarán a más de un periodista para que, seguramente digan, no ha sido para tanto, y lo pondrán todo un poco bonito, dentro de lo bonito que se pueda poner. Lo cierto es que Guantánamo y cerrar Guantánamo era uno de los compromisos electorales de Barack Obama. Y una de sus últimas ya declaraciones de este año, ya dentro de muy poquitas semanas tomará posesión de su cargo, del cual ya es presidente electo. Ser presidente electo en Estados Unidos ya da mucho poder, es decir, en todo el traspaso de poderes ya hay acciones y ya actúa casi como si fuera presidente. Está mucho más presente en los medios de lo que está George Bush, pese a ser todavía el presidente de Estados Unidos. Y ha dicho que va a cerrar Guantánamo, aunque se han puesto algunos peros a las circunstancias. Es decir, no va a pasar el día 21 de enero, el día después de tomar cargo. Efectivamente. ¿No? De todas formas, solamente ese anuncio, como tú has dicho, hecho nada más y nada menos que por el presidente electo, sin duda alguna merece que en este programa digamos que es la noticia del año. Porque realmente llevamos años... no solamente las asociaciones de derechos humanos, sino montones de periodistas, de personas en general, denunciando que Guantánamo hay que cerrarlo. Lo único que pasa es que Guantánamo es un problema. Lo han dejado estar tanto tiempo que ahora mismo tiene tantos problemas legales, tantas dificultades cerrarlo, que Obama ha anunciado que lo cerrará, pero antes de 2 años. Antes de 2 años, digamos que es un compromiso electoral, porque dentro de 2 años hay nuevamente elecciones, porque las cámaras americanas se renuevan parcialmente cada 2 años. Por lo tanto, pone ese límite. Antes de 2 años lo hará. El problema, hay muchos problemas, ¿no? Porque Robert Gates ha encargado, el actual ministro de Defensa, que renovará en el cargo, y que eso es muy importante. Que es el mismo que estaba con George Bush. Efectivamente, decía, está ahora y seguirá con él. Ha encargado un informe. Porque, claro, allí hay 200, al menos 250 presos. No sé por qué todo el mundo dice 250, porque en realidad no sabe quién está, quién no está, y muchos de los que no lo saben. Pero bueno, todo el mundo coincide en decir que hay 250, y el problema es que hay una gran parte de ellos contra los cuales no se ha presentado ningún tipo de denuncia. Es decir, es gente que vive en lo que han llamado, que a mí sí me gusta ese término, en un limbo legal. Es decir, están ahí, llevan algunos muchos años ahí metidos, interrogados periódicamente, torturados periódicamente, y bueno, torturados. El otro día leí que la Asociación de Músicos Americanos se ha quejado de que a los presos en Guantánamo los torturen con música rock. Exacto. Es decir, que torturados, es decir, sí, de una forma o de otra, con un mecanismo o con otro, con la bañera, metiéndose la cabeza en el agua hasta que se ahogan, con música rock, con todo ese tipo de cosas. Entonces, el problema es qué hacer, por ejemplo, con este tipo de gente. Porque este tipo de gente es muy difícil, muy complicado soltarlos. Pero claro, si no presentas una denuncia clara, no los puedes llevar a Estados Unidos a juzgar. Y perdona, creo que solo son 18 contra los cuales se han iniciado procesos. Estamos hablando de menos de un 10% de los que están ahí. O sea que al menos nos quedarían 232 sobre los cuales todavía no hay cargos. Parece que incluso es difícil que los llegue a ver, a estas alturas no los hay, porque llegaron la mayor parte de los presos entre el 2002 y el 2005-2006. ¿Y qué va a pasar con ellos? Porque no los van a soltar por las calles de Estados Unidos. No van a querer que sí sea, por muy inocentes que pudieran llegar a ser algunos, ¿no? Hay esos 18, los que sean, entre ellos está Khalid Sheikh Mohammed, que se declaró cerebro de los atentados del 11S, y altos dirigentes de Al-Qaeda. Sobre esos, ese grupo, no cabe ninguna duda. Esos serán llevados a Estados Unidos y a partir de ahí ya hay que ver cuál es el proceso, ¿no? Se les juzgará por lo civil, se juzgará por un tribunal militar. Ya sabes que los tribunales militares conceden menos derechos a los presos. O por lo civil. En cualquier caso, lo que sí está súper claro, porque la mayor parte de ellos tienen que ver con el 11S, tienen que ver con Al-Qaeda, serán condenados y se pasarán el resto de sus días en cárceles en Estados Unidos. El resto, bueno, tiene un problema. Son de muchas nacionalidades. Son de Afganistán, son de Uganda, por ejemplo, algunos europeos. Los europeos, si no se presentan cargos, está claro, los pueden llevar a sus países, como ya pasó, ha pasado en España y entonces pues podrán ser puestos en libertad. El problema es si los entregan, por ejemplo, a algunos países como Pakistán o los entregan a Arabia Saudí, ¿no? Países en los cuales no hay la más mínima garantía de respeto a los derechos humanos, ¿no? En este caso sería posiblemente a lo mejor todavía más drama, si es posible que la situación sea más dramática, que la que están viviendo en Guantánamo. Todos estos problemas, en resumen, lo que hacen es que la misión de proceder al cierre de Guantánamo vaya a ser una misión lenta, entre otras cosas también porque los carceleros y las autoridades americanas van a tratar de seguir sacándoles información, pero que de alguna forma todo el mundo está de acuerdo. He dicho todo el mundo y me he olvidado de Dick Cheney, que no ha tenido ninguna vergüenza. Es un hombre que no habla mucho en los medios, sin embargo ha hablado esta semana, el vicepresidente americano, para defender Guantánamo y defender la tortura, y para además decir que fue él el que lo llevó a adelante y ha dicho sin ningún problema que él piensa que Guantánamo debería existir indefinidamente. Pero fuera de Dick Cheney, yo creo que realmente esta es una noticia muy buena, no solamente por Guantánamo, sino por lo que supone y del inicio de que esperemos que vaya por ahí, de que en Estados Unidos se empiece nuevamente a respetar los derechos humanos que con Bush fueron violados de una forma absolutamente asquerosa. Has dicho un detalle y apunto el dato, porque a mí me ha sorprendido mucho entre las noticias que se han conocido esta semana. Has mencionado a Arabia Saudí como un país que todos sabemos que vulnera los derechos humanos en muchas circunstancias y evidentemente en sus cárceles. Se ha dado y se ha hecho pública la lista de principales financiadores de la Fundación Clinton. Ajá. Porque Obama le había pedido, por si había algún tipo de incompatibilidad, para el cargo de Hillary Clinton, que va a ser secretaria de Estado, algo así como ministra de Asuntos Exteriores. Primer financiador, el gobierno de Arabia Saudí. No deja de ser curioso y llamativo, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, que Arabia Saudí no va a ser, como nunca lo ha sido, tratada mal en el futuro por parte de Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora, cuando haces pública la lista de donantes, tiene una intención. Es decir, el sistema es, desde el punto de vista dramático, eso de permitir que te financie cualquier persona. Bien, es verdad que tienen un límite de financiación, ¿no? Uh-huh. Pero que te financien los extranjeros, los árabes. Es verdad que también que la han financiado los judíos. También, también. Que ahí hay una cierta contradicción entre los donantes, ¿no? La Fundación Bill Gates, que curiosamente financia la Fundación Clinton. Aquí hay cosas como, todo para... Y también el gobierno de Noruega aparece por ahí, productor de petróleo importante, ¿no? Claro, no deja ser que hacen las cosas, pero bueno, al final, cuando lo han hecho público es porque pensaban que podían soportar el chaparrón. Esa es la buena noticia, con los matices que hay, desde luego, el cierre de Guantánamo. La mala noticia, que dentro de 60 días, esa no es la mala noticia, evidentemente, eso que viene después, dentro de 60 días hay elecciones en Israel, los tres frentes abiertos, las tres líneas políticas, la clásica de los laboristas y el Likud, la tercera opción, Kadima, y seguramente detrás de esta cercanía a la cita electoral, esta información que ya esta semana se ha hecho ya pública y ya se da por hecho, que es la ruptura de la tregua entre Hamas en Gaza y el gobierno de Israel. Efectivamente, coincidía, la tregua comenzó el 19 de junio, por lo tanto, caducaba, si no era renovada por ambas partes, antes de ayer, el día 19. Hamas ha alegado oficialmente que esta tregua no ha permitido ampliar los horizontes de vida de los palestinos que viven en la zona. Y en eso tienen razón. Es decir, objetivamente, el nivel de pobreza es muy alto. Cada vez mayor. Cada vez mayor. Cierre de fronteras, no llega a nada. Efectivamente. Uh-huh. Lo que pasa es que la situación, dicho eso, la situación no es de hambre, porque los palestinos se han hecho especialistas en buscar métodos de supervivencia, ¿no? Y ahora mismo se calcula que entre Rafah y Egipto hay entre 700 y 1.200 túneles funcionando diariamente. Es decir, ellos tienen una frontera, el territorio con Egipto, que está bloqueada por los israelíes. Sin embargo, lo hacen por debajo del suelo. Hemos visto esta semana, o la pasada, ya no me acuerdo cuándo, fotos de que por esos túneles caben hasta vacas. Es decir, que las pasan desde Egipto, pasan vacas, pero también pasan ordenadores, ¿no? Y además cada túnel es como un negocio, por lo tanto es algún empresario de la zona que tiene sus propios túneles y paga impuestos a los estés, ¿no? Y luego, por otro lado, tampoco hay tantos problemas porque Hamas sigue teniendo muy buena financiación y le llega no solamente dinero, sino que también le llegan armas sin ningún tipo de problema. Por eso digo que la situación es dramática, pero no llega a la situación del hambre. Ahora bien, ya llevamos un mes y medio en el cual esta tregua era una tregua ridícula, es decir, porque estaban unos lanzando los cohetes, el Kazán, tienen muy mala puntería. Yo no sé si es que los cohetes son mierderos totalmente, o no tengo otra palabra, o que el que dispara es malo. En algunas informaciones se les llama misiles. Yo creo que eso es sobreestimar un poquito, son cohetes. Por eso te digo, ¿no? que pero los están lanzando, es decir, realmente es un acto de agresión, aunque no acierte. Y Israel también, porque Israel ha estado haciendo excursiones, ha estado también ha matado y ha hecho todas esas cosas, con lo cual en realidad no tenía mucho sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ya la clave está en lo que tú has mencionado. Antes de 2 meses hay elecciones en Israel y posiblemente el gobierno actual pueda caer a favor de Netanyahu. Netanyahu es un conservador con fama de pistolero o con aspecto de pistolero, cuya mujer ya fue denunciada en su época por pedir información al Mossad de los dignatarios con los que se iban a reunir, de sus mujeres, y por pedir al Mossad que investigara si las sábanas que la iban a poner eran buenas o no, ¿no? Hasta acá, el punto de que el director del Mossad tuvo que decir que ellos no estaban para esas cosas. La diferencia es muy poca. Entonces, el gobierno actual no quiere tomar ningún tipo de medida que pueda suponer darle las próximas elecciones a Netanyahu. Por lo tanto, no querría proceder a tener que enfrentarse abiertamente con los palestinos de Hamás. Y mucho menos tener que invadir nuevamente la franja con todos los problemas que eso acarrearía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las mediaciones de Siria, las mediaciones de Estados Unidos, las mediaciones internacionales no han conseguido convencer a Hamás y a los otros grupos terroristas de Palestina de mantener la situación. Con lo cual, la mala noticia del año es porque esto supone que nuevamente se presenta entre Israel y Palestina un nuevo horizonte de escalada militar. Una escalada militar que dependerá bastante del nivel de provocación de Hamás, ¿no? Aunque aquí ya está claro que Israel no son sor no sé qué, ¿no? Sor caridad, ¿no? Es decir, que lo hacen, pero sí que van a jugar esa baza, ¿no? Y mucho me temo que en cualquier momento apunten sus armas para intentar matar israelíes y provocar ese ojo por ojo histórico que han mantenido Israel, ¿no? Otro conflicto, Cuba-Estados Unidos. Estados Unidos, también en nombre de Barack Obama, parece que pide a Raúl Castro, al presidente cubano, pues la liberación de presos políticos, que eso sea un gesto de apertura. Por otra parte, Raúl Castro pide la liberación, en concreto, de 5 espías cubanos que cumplen y que fueron condenados por un tribunal de Miami, 4 de ellos a 15 años de cárcel, 1 a cadena perpetua. Castro, Raúl en este caso, pide esa liberación como gesto, bueno, pues para iniciar una serie de contactos que acerquen posturas entre ambos países en los próximos tiempos. Sí, fíjate que la detención de estos 5 hombres se produjo en 1998 y yo hace 2 años que estuve en Cuba y todas las ciudades, en 2, 3 ciudades en las que estuve, estaban empapeladas de fotos de estos 5 héroes, que es lo que ellos le llaman y les conocen dentro. Son 5 héroes que tienen una historia muy especial, y es que fueron infiltrados en Miami. Fueron infiltrados en Miami, 3 con nombre falso y 2 con nombre auténtico. No hay ninguna duda de que fueran espías. La propia Cuba ha reconocido que eran agentes de inteligencia y que los mandaron con el objetivo de infiltrarse en las organizaciones cubanas que había en Miami. Hay que decir claramente que las organizaciones cubanas de Miami no son precisamente algunas de ellas no son organizaciones exentas de responsabilidad en algunos de los actos que en los últimos decenios han tenido lugar contra acciones americanas o de otros países contra Fidel Castro. De hecho, la asociación, una de las más importantes, se llama Hermanos al Rescate, está dirigida por José Basulto, que es un veterano del acontecimiento de Bahía de Cochinos, que sabes que fue una invasión dirigida por la CIA para intentar quitar del poder a Fidel Castro, que fue una chapuza como la copa de un pino, ¿no? Y bueno, pues esta organización, Hermanos al Rescate, tiene una misión humanitaria. ¿Qué la realizan? Esta misión humanitaria consiste en... Ellos disponen de unas avionetas y lo que hacen es recorrer con esas avionetas el agua que separa todo el mar desde Estados Unidos hasta Cuba. Porque ahí, con cierta frecuencia, hay balseros que intentan atravesar, huir de Cuba e ir a Estados Unidos con esas balsas. Entonces muchos mueren, entonces ellos cogen, mandan a sus aviones a buscarle y avisan a los guardacostas americanos para que vayan a buscarles. Lo que pasó fue en 1996, en una misión cerca de la zona territorial, en aguas internacionales, por lo tanto no estaban ni en Cuba ni en Estados Unidos, dos MIG cubanos los abatieron. Los atacaron y los abatieron. 2 años después fueron capturados esta red de 5 infiltrados cubanos y se descubrió que uno de ellos, Gerardo Hernández, fue el que había dado la información concreta y detallada para ese ataque. Bueno, a partir de ahí los 5 fueron juzgados. Es verdad que juzgar a 5 cubanos en un tribunal federal de Miami no tiene en apariencia muchas garantías. Mm-hmm. Porque ahí la presión popular, jurado popular, pues es realmente importante, ¿no? Pero bueno, se les juzgó por espionaje, se les juzgó por dobles identidades falsas y a Gerardo Hernández se le juzgó por delito de asesinato, como tú has mencionado. El problema se suscitó porque Cuba dijo que no habían cometido ningún delito de espionaje contra Estados Unidos, porque ellos no iban a espiar a Estados Unidos, lo cual era parcialmente cierto. Ellos iban a espiar a las organizaciones anticastristas de Miami. Uh-huh. Estas organizaciones anticastristas de Miami están integradas por cubanos o por americanos que eran cubanos que se han nacionalizado, ¿no? Entonces, bueno, desde que fueron condenados en Cuba, se vive la escena que te he narrado al principio, ¿no? Es decir, montones de fotos por todas partes y es una causa popular. Uh-huh. Además, hay otro dato importante que añadir. Este tipo de misiones, ya hace muchos años, con Fidel Castro al mando, estaban coordinadas, dirigidas e impulsadas por Raúl Castro. Por lo tanto, de alguna forma, él es el responsable, entre comillas, de que estos 5 cubanos estén en prisión. Y de alguna forma, él pretendía con esta acción conseguir tantear y mostrar al pueblo que él no ha olvidado a esos 5 espías cubanos. Un apunte muy rápido antes de pasar a la filtración. Esta semana se conocía la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el uso de la cámara oculta en un programa de televisión. La consideración que hace el Tribunal Supremo es que es una intromisión en la intimidad y ya sabemos que las decisiones del Tribunal Supremo son jurisprudencia. El caso en concreto condena al Mundo Televisión por filmar a un naturópata, a una naturópata. Ahora se abre un debate porque, en cierto modo, como decimos que sienta jurisprudencia las decisiones y las opiniones del Tribunal Supremo, no es que se prohíba el uso de la cámara oculta, pero en esa dirección. Esta es una sentencia muy importante para el periodismo de investigación. Es muy importante porque aquí lo que dicen es que una cámara que llevaba un periodista oculta y que demostró, gracias a esa grabación, que una naturópata que no tenía licencia y que además a la periodista le recetó unas sesiones que eran contraproducentes para la enfermedad que supuestamente tenía, y que gracias a esa denuncia se pudo saber que esa persona estaba haciendo daño a la gente, bueno, se está diciendo que ese no es un mecanismo de actuación. El periodismo de investigación ha actuado en numerosas ocasiones, muchísimas veces, gracias a la utilización de la cámara oculta. Y gracias a eso se han puesto en evidencia pues desde tráfico de niños, uh-huh. desde tráfico de armas, desde todo tipo de delitos. Hay que diferenciar claramente lo que es una cámara oculta, como muchas veces vemos en televisión para programas de corazón, en el cual nunca, desde mi punto de vista, nunca debería estar reconocida el uso de esa cámara para ahí, pero si a los periodistas de investigación nos quitas esa posibilidad... Con cámara o sin cámara, porque el periodismo de infiltración ha existido desde antes del uso para la televisión. Pero ¿no? hay muchas veces uh-huh. que si no tienes esa prueba conseguida con la infiltración propia, no se pueden denunciar ese tipo de delitos. ¿No? Ya entramos de lleno en el terreno de la filtración. Fernando, ¿quién va a ser el próximo director de los servicios de inteligencia españoles? Desde el año 2002, en la ley, antes, desde que Emilio Alonso Manglano, que fue director del CNI desde 1983 hasta 1995, y tuvo que dimitir por los escándalos, se estableció una norma, un director no debía estar 12 años. Uh-huh. Y entonces se estableció por ley que debe estar, es un nombramiento de 5 años, pudiendo ser cambiado antes si hiciera falta. Entonces, el gobierno está, José Luis Rodríguez Zapatero, está encantado de la actuación del director del CNI. Y si no pasa absolutamente nada, de aquí a abril será nuevamente nombrado director del Centro Nacional de Inteligencia. Por lo tanto, seguiría en el cargo. Y he dicho, si en estos 4 meses no pasa nada. Si no pasa nada, el próximo director del CNI es el mismo que está efectivamente. En la actualidad. Tenemos un mensaje, te está llegando, es el último mensaje cifrado del año. ¿Quién si no? ¿Quién si no te lo iba a dejar? El robo de cerebro, podemos decirlo. 8 kilogramos multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. No es el cuadrado de la multiplicación, 10 multiplicado. Por sé que es como se califica la velocidad de la luz. Y eso da energía. Pero ya de cuánto habitante tiene el mundo. Ahora tienes que resolver la fórmula matemática. Ha sido un mensaje claro, desde luego, muy típico. Mira que hemos tenido mensajes en otros idiomas a lo largo del año. Pues este, que es el castellano, es el único. Fernando, muchas gracias. Y feliz año y feliz Navidad a todo el mundo. Muchas gracias, igualmente. Venga, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Para algunos, Mozart es el más grande de los músicos que haya dado todos los tiempos. Bueno, es una catalogación que seguramente comparten muchas personas e indiscutiblemente pensamos en Mozart, pensamos en Beethoven, en Bach y en pocos más cuando se recuerdan a los grandes en la historia universal dentro del mundo de la música, pero posiblemente Mozart está en ese podio en lo más alto. Lo que él nos imaginaba al componer música es que algún día sus composiciones se utilizarían para sanar, para curar enfermedades como un elemento terapéutico más. Eso es lo novedoso y es lo que presentamos esta noche en el monográfico, que hablamos sobre el efecto Mozart, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Muy buenas. Hola, Bruno. ¿Qué tal? Que imagino, no he dicho ninguna barbaridad, Mozart no pensaba para nada en eso. Nunca tuvo esa intención. Aunque bueno, terapéutico es el hecho de querer agradar. Sí, ¿no? Y él hizo una música muy jovial, muy alegre, muy esperanzadora, y eso pues parece que se está notando en el ánimo de la gente que escucha muchas de sus partituras, ¿no? Sean sinfonías o sean sonatas. ¿Dónde surge todo esto? Pues no hace demasiado tiempo. Uh-huh. Bueno, poco a poco se va popularizando ese término del efecto Mozart, que lo que intenta decir, ni más ni menos, que es el presunto efecto, hablamos de presunto porque evidentemente no se ha demostrado todavía nada, y de hecho hay muchos estudios, no contradictorios, pero donde no llegan a las mismas conclusiones, pero sí llegan a una conclusión muy común, y es ese presunto efecto que tienen las piezas musicales, no todas, pero algunas piezas musicales de Mozart, sobre quienes las escuchan. Y estamos hablando de que algunos aseguran que estimula la inteligencia o bien la capacidad de concentración o incluso sería una terapia muy eficaz